Conectamos con Onda Cero Barcelona. Pilar Abril, buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio. Todo está preparado ya en Cataluña para iniciar la noche de los cazadores de ovnis. Durante toda la semana hemos recibido miles de llamadas de aficionados que se interesaban por este programa y que esperamos que esta noche se den cita en nuestro punto de avistamiento en Montserrat, donde al parecer ya tenemos aproximadamente unos 1.000 vehículos, según nos informan, a pesar de que la climatología no nos acompaña demasiado. Estaremos también pendientes de lo que sucede en otros puntos de Cataluña, como en Girona, en Cadaqués, en Lleida, en el Pantano de Santana y en Tarragón, en la Musara, para todos aquellos que se encuentren en esos momentos en esos puntos o en otros. Recordemos los teléfonos de Barcelona a los que pueden llamar para contarnos sus experiencias. Son el 317-2020 y el 317-2503. Dicho esto, si te parece, Juan Antonio, nos desplazamos hasta Montserrat, donde se encuentran nuestros compañeros Albert Ponsoda y Francesc Buxeda. Francesc, buenas noches. Buenas noches, Pilar, y buenas noches a todos los oyentes de Turno de Noche. Estamos situados, como decíamos, en las Cuevas de Salitre, en la localidad de Cubató, justo debajo de las mágicas ventanas de Montserrat. Francesc, vamos a intentar mejorar ese sonido porque estamos saturando muchísimo, pero supongo que nuestros compañeros están trabajando ya rápidamente para que entres a cañón como deben entrar. Vamos a ver, el asunto es que hay más de 1.000 vehículos ya desplazados a Montserrat. Sí, así es, Juan Antonio. Según la información que nos llega de Montserrat y todas las llamadas, por un lado por Francesc y también por las llamadas que estamos recibiendo, está la montaña realmente pues llena de gente esperando realizar esos avistamientos. Si te parece, Juan Antonio, volvemos a Montserrat porque la comunicación queda restablecida en esos momentos. Francesc. Pues sí, aquí en este pequeño merendero de las Cuevas del Salitre se han reunido con nosotros una veintena de coches, solo aquí en este punto, a lo largo del camino que hemos hecho por las diferentes rutas de las carreteras de Montserrat. Hemos encontrado muchos puntos de avistamiento con mucha gente que está pendiente del cielo de las montañas de Montserrat, estas montañas mágicas, como decíamos, y esperamos aquí donde nos encontramos ahora mismo muchos otros seguidores que nos seguían en este pequeño periplo para llegar hasta donde estamos. También entre los amigos aquí reunidos están expertos en esta materia y personas que han tenido contacto visual con ovnis o que han sido abducidos por ellos. Nos explicarán a lo largo de esta noche sus experiencias con estos seres de otros planetas o con fenómenos que parece que todavía no tienen explicaciones. Una noche todavía agradable, no hace excesivo frío y las nubes van desapareciendo, aclarando el cielo y empezando a ver algunas estrellas. Y pues, todos los cazadores de ovnis catalanes preparados. Pues muchas gracias, compañeros. Estamos en permanente comunicación por si algo se produjera. También en el estudio nos acompañan Bruno Cardeñosa, Manuel Carballal, excelentes investigadores que han estado durante todo el año apoyando también la Zona Cero en Turno de Noche, y queremos darles las gracias y felicitarles. Chicos, ¿cómo estáis? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Muy bien, estupendamente. ¿Tenéis la misma emoción que tenemos nosotros ahora mismo? Pues sí, emocionados, porque es una experiencia única en la historia de la radiodifusión española, sobre todo a este nivel, bueno, y radiodifusión internacional, porque es, que yo sepa, la primera alerta OVNI internacional que se organiza desde aquí. Y bueno, espero que el éxito sea todo como esperamos, que ya lo es, ya es un éxito, ahora solo faltan que nuestros vecinos del cosmos se dignen a aparecer. Bueno, si tienen la ilusión de que nuestros vecinos del norte, los franceses, yo creo que lo vamos a conseguir, ¿eh? Yo creo que lo vamos a conseguir. Tenemos a Juan José Benítez. Muy buenas noches, Juanjo. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo te encuentras? Bien, estoy contemplando las estrellas. Contemplando las estrellas. ¿Tú crees que esta noche pasará algo? ¿A cuántos pies de altura calculas tú? ¿A cuántos pies de altura calculo yo qué? Que se verá algo. Eso nunca se sabe. Mira, yo estoy convencido hace muchísimos años que estas naves y estas civilizaciones pueden estar encima de un pueblo, encima de un automóvil, encima de un pescador, encima de una montaña, sin que se les vea. Por tanto, pueden estar ahora mismo encima de cualquier punto, observándonos, escuchándonos, grabando, etcétera, y no verlos. Simplemente, en algún momento, por supuesto, sí se pueden dejar ver, claro. Bueno, de todas formas, a 33.000 pies de altura también se puede dar siempre un buen avistamiento. Vamos a ver, Juanjo, una experiencia como esta, ¿tú piensas que puede llegar de alguna manera a aquellos que nosotros queremos que llegue? Yo creo que eso sería, quizás, fíjate, lo menos importante. Y puede parecer un poco una paradoja, ¿no? Es decir, yo creo que aquí lo más importante no es que lleguen a estos seres, que seguramente están al tanto de todo, incluso antes de que nosotros vosotros lo preparaseis, sino que llegue a la gente que, bueno, pues que duda todavía, que nunca se asoma al cielo. que no tiene la oportunidad como esta noche de simplemente de participar con una serie de locos maravillosos en una aventura como esta, ¿no? Eso ya, solamente por eso merece la pena. Muy bien, Juanjo, pues te agradezco muchísimo tu presencia aquí en el programa y si vieras algo no dudes en llamar. Por supuesto, de todas maneras, como te digo, yo creo que esta gente está encima de muchos lugares, aunque no se les ve. 50, por cierto, ¿50 años de ufología moderna, Juanjo, son suficientes ya para sacar algún tipo de conclusión? Hombre, yo creo que sí. Que por lo menos hay 3 o 4 conclusiones importantísimas. Primero que bueno, por lo menos para los que llevamos mucho tiempo en esto y tenemos información, y yo creo que un poco de sentido común, que esas naves existen y que son civilizaciones muy avanzadas. Pues que la nave nodriza nos proteja. Gracias, Juanjo. Igualmente, gracias. Un abrazo muy fuerte. Tenemos a Antonio Rivera. Buenas noches, Antonio. Uno de los padres de la ufología española. ¿Cómo se encuentra? Bueno, yo me encuentro muy bien, pero aquí no hay muchas posibilidades de ver nada porque está nublado. Se nubla al final, ¿verdad? Sí, desde aquí quiero mandar un saludo a los ufólogos ahí reunidos, todos muy queridos amigos míos, jóvenes y no tan jóvenes. Les digo que este viejo dinosaurio les saluda y con mucho afecto. Le están escuchando, Fernando Jiménez, Antonio, Enrique Vicente. Antonio, cuando dices y no tan jóvenes, ¿a quién te refieres? Bueno, no por menoricemos, ¿eh? ¿Cómo estás? Yo, mira, pues muy bien. Fenomenal. Sí. ¿Qué le parece una iniciativa de estas, don Antonio? ¿Qué le parece? ¿Una iniciativa de estas qué le parece? Siempre me han sido muy simpáticas, pero creo que los hombres no esperan a que nos concentremos para verlos, sino que se presentan cuando ellos quieren. Vamos a ver, han pasado 50 años ya desde el primer avistamiento oficial de la era moderna. ¿Qué conclusión nos hace usted? ¿Qué valoración nos hace de estos últimos 50 años? ¿Qué hemos aprendido? Creo que se ha avanzado mucho, pese a todos los obstáculos que nos ponen los gobiernos. Es decir, los gobiernos se dedican a levantar barreras y vallas, no quieren que nos enteremos, nos tratan como a unos subnormales, creen que no somos aptos todavía para conocer la verdad, y esto desde luego es indignante. Pero se ha avanzado bastante. Por ejemplo, hemos descubierto el fenómeno abducción, que en los primeros tiempos ni se hablaba de ello, y que para mí es uno de los aspectos más importantes del fenómeno, y el que nos dará la solución tarde o temprano. Pues eso es lo principal. Le mandamos un saludo, nuestros respetos. Por cierto, don Antonio, ¿qué piensa usted de esta generación de jovencitos locuelos que están investigando ahora en estos años 90? Hombre, me encantan y además... ¿Usted cree? ¿Qué? ¿Usted cree? ¿Cómo creo? Que si creen ellos. Sí que creo en ellos, naturalmente. Javier Sierra, Carballal, Guijarro, son nuestros sucesores. Es decir, la antorcha está en muy buenas manos. Pues espera un momento que le va a saludar Manuel Carballal. Que tiene interés. ¿Será aquello de recoger el testigo? Don Antonio, muy buenas noches. Hola, Manolo, ¿cómo estás? Ya ve, la que organizamos por aquí. Sí, ¿qué? Hombre, sí, me parece muy bien. Yo estoy absolutamente aterrado porque el problema no es que no aparezcan, el problema es si aparecen. Es verdad. Que quizá con estas masificaciones deberíamos conminar a la gente a que guarde la serenidad ante todo. Sí, claro. Porque si no, se nos puede ir de las manos. Es un motivo para reunirse, lo que es muy bonito. Muy bien, don Antonio. Pues un abrazo muy fuerte. Nuestros respetos para usted. Igualmente. Hasta pronto. Adiós. Enrique, 3 generaciones de ufólogos en 50 años. Pues sí, 3 generaciones de ufólogos capitaneadas por el padre de todos, por Antonio Rivera, al que tengo que agradecer que con su estado de salud vaya a pasar esta noche con nosotros, como está toda la gente importante de la historia de la ufología. 3 generaciones que acaban... entre otros con los jóvenes que ha mencionado Antonio Rivera y con otros también tenemos aquí a Bruno Cardeñosa con nosotros y por miles de personas que en este momento están participando. Quiero enviar no solamente el saludo sino mi gratitud a todos ellos, entre otros a todos los amigos de Francia. Los amigos de Francia es una de las organizaciones más importantes. Si me permites les voy a saludar porque hay que recordar, quizá a todos nuestros oyentes españoles, que nuestro programa está llegando a través de Internet absolutamente a todo el mundo, que hay grupos organizados en lugares tan apartados como Hong Kong o como Moscú. Entonces, si me permites, mes salutations, le plus possible, mes gratitude a Jean-Marie et à tous les amis de la Banque OVNI de la France. Muchas gracias a todos ellos. Y bueno, sobre todo los ánimos no nos van a faltar esta noche. Y no tendrás un saludo en chino, porque tenemos un grupo también en Pekín. Desafortunadamente no, pero yo estoy convencido de que en China, por las razones que han comentado Fernando Jiménez del Oso y Juan José Benítez, van a aparecer ovnis esta noche. El problema que hay es que aunque habrá miles de chinos que nos estén acompañando esta noche, pues si pasan ovnis va a ser un poco difícil que lo vean por los sombreros tan grandes que llevan. Fernando, esto de los ovnis, esto de los avistamientos de los ovnis, ¿va por barrios? Hombre, en algún tiempo se pensó que sí, que iba por gajos, que los extraterrestres habían distribuido a la Tierra en una especie de colosales gajos y que iban avanzando en su observación desde el oeste hacia el este, si no recuerdo mal. Una exploración, Antonio Rivera, con el que acabamos de hablar, pues lo citaba en uno de sus libros, recogiendo el trabajo de Jimmy Guía y de Aimé Michel. Esa exploración terminó en el 61, según el cálculo de ellos, y desde entonces parece que se presentan de una forma indiscriminada, gozosamente, porque eso siempre es una sorpresa. Lo que tiene la ventaja de esta noche es que, bueno, prácticamente hemos cogido los cuatro puntos cardinales y difícilmente se van a escapar, pero habitualmente ellos juegan a la sorpresa. Y esa ha sido su ventaja. Esta noche no la tienen. Vamos a ver qué sucede. Me comunica Silvia Casasola que efectivamente que ya se están produciendo los primeros avistamientos. Ya estamos recabando los primeros datos, así que enseguida facilitaremos esa información. Adelante, Enrique. No, nada más iba a decir que juegan con nosotros y juegan a tomarnos el pelo. No hay más que vernos a Fernando y a mí cómo estamos. A mí me lo toman poco ya. Esta noche también Bruno Cardeñosa ha organizado para nosotros unos informes extraordinarios. Hablaremos dentro de un ratito con Bruno. Pero Manuel Carballal, los pilotos tienen mucho que decir en este asunto de los avistamientos ovni a lo largo de toda la historia, ¿no? Cuando les dejan. Cuando les dejan. Mucho que decir cuando les dejan, sí, sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí, porque dentro de todos los tipos de testigos que podemos encontrar, lógicamente, pues los astrónomos, esto es lo que he dicho muchas veces, son muy buenos testigos porque conocen perfectamente fenómenos astronómicos que a lo mejor a mí me confundirían. Los meteorólogos también son muy buenos testigos porque saben diferenciar lo que es una inversión de temperatura, lo que son los globos sonda, los globos estratosféricos, cosas que quizá a otros sí nos confundirían. Pero es que los pilotos tienen una formación mucho más interdisciplinaria, tienen su formación astronómica, tienen su formación meteorológica, además tienen acceso a las pantallas de radar, que es una herramienta valiosísima para poder discernir si un fenómeno luminoso puede tener o no una base sólida o tridimensional. Además, los pilotos comerciales de transporte cada 6 meses sufren unos cursos de refresco para que su equilibrio psicológico sea perfecto, y luego los pilotos de combate, que eso es un poco la creme de la creme dentro de los avistamientos. ¿Y se les selecciona de alguna manera? Dice, mira, nene, súbete al avión, pero como si ves esto, aquí no dices nada. Hombre, cada caso es un mundo, cada caso es diferente. Yo tengo recogidos hasta ahora, metidos en el ordenador, como 1.500 incidentes de pilotos en todo el mundo. ¿1.500? 1.500 incidentes, algunos de ellos protagonizados hasta por 11 tripulaciones al mismo tiempo. Y claro, eso es un volumen de testimonios de pilotos, de controladores, de radaristas, de auxiliares de vuelo, pues inmenso, ¿no? Lo que demuestra que algo hay, desde luego, en nuestros cielos que ni siquiera nuestros testigos más formados pueden identificar. Vamos a preguntarle a Bruno Cardeñosa, que ha organizado estos informes para nosotros. Bruno, en estos 50 años, ¿cuántos casos fiables, tú calculas, has hecho algún cálculo, cuántos casos fiables podríamos contar en estos últimos 50 años? Es muy difícil dar una cifra. Se barajan varias que van entre los 40 millones de avistamientos. ¿40 millones? Hasta 100 millones se han llegado a decir. Pero lo cierto es que sí que hay una serie de miles de episodios muy importantes, muy fiables, en donde hay testigos de alta credibilidad, donde han habido investigaciones muy serias, y negar la existencia del fenómeno a estas alturas resulta ridículo. Solamente la ausencia de información puede llevar a la negación del fenómeno, porque se trata de simplemente de un problema de información. Si estamos informados, es imposible negar que existe algo que está en nuestros cielos, que es el desafío número uno de la ciencia moderna, y que solamente se está reclamando precisamente eso, que sea un desafío para los científicos, que son los que más están ignorando el fenómeno, salvo honrosas excepciones, pero que yo creo que es un desafío, es una tara que tiene pendiente la ciencia actual. Atención, porque se están produciendo numerosos avistamientos ovni en todo el territorio nacional. El primero nos llega desde Orense. Manuel Ángel, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntanos, ¿qué estás viendo? Pues, bueno, fue hace un momentito, justo antes de empezar el programa, vimos como 3 objetos con luces de colores. Y bueno, al principio pensamos que era algún tipo de avión, pero cuando nos dimos cuenta de que no tenía la luz de señalización, que eran más luces que se encendían parpadeando a lo largo del objeto, no sé cómo llamarle, porque no soy ningún experto, ya veo que ahí tenéis mogollón de gente que sabe mucho, pero aquí estamos en Orense, en una finca, no tenemos nada, no somos expertos, salimos un poco así fiándonos de nuestra incredulidad. ¿Sí? Y nos quedamos bastante perplejos. Y eso, eran como luces intermitentes que iban a lo largo de la, del objeto. Y cambiaban así un poco en el tono, entre azul, rojo. Ajá, ¿y la forma era triangular? Pues no, no, era más bien como circular y alargada. Circular y alargada. Un poco así en elipse podía ser. Elipse. Iban las luces como girando. Como girando. Bien, ¿la trayectoria nos la podías describir o simplemente fue una visión fugaz? Pues es que fueron como tres distintas y en zonas distintas. En principio pasaron hacia del norte hacia el sur y bueno, se supone que aquella misma no podría aparecer otra vez por el norte y al rato volvió a aparecer otra. Y luego como 15 minutos vimos otra que iba como mucho más lento y estaba más al oeste. Muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta, Bruno, para Manuel Ángel? No, sí, simplemente un poco que nos especifique qué tipo de movimientos realizaban estos objetos. Pues cruzaban el cielo, pero es que era extrañísimo porque si fuera algún tipo de avión o algo así, me imagino que haría su trayectoria normal, pasaría por encima de Orense, que es donde estábamos, y se alejaría. Pero es que variaba muchísimo la velocidad, o sea, de repente como que algunos de ellos se van muy rápidos y otro como muy lento, ¿no? Y vamos, que por eso nos extrañó y nos quedamos bastante perplejos porque salimos un poco así con la coña, porque éramos bastante incrédulos y como escuchábamos el programa, pues salimos a ver qué pasaba y tal. Y quedamos bastante sorprendidos, estamos todos así un poco alucinados. Ya habéis cazado vuestro primer ovni, venga, un abrazo muy fuerte. Me voy a permitir preguntarles si pueden precisar la hora exacta en la que se produjeron los diversos avistamientos, porque esto es importante que vayamos tomando nota por la coincidencia que pueda haber con otras zonas. Pues era sobre las 11:30, 12:45. 12:45. Porque hubo variación de tiempo entre la primera que vimos y los siguientes. O sea, entre la primera y la siguiente, de 11:30 a 12:45. Sí. Muy bien, Manuel Ángel, pues un abrazo muy fuerte, gracias. Encantado de hablar con vosotros. Hasta pronto. Mare Tejeda nos va a facilitar más datos sobre otros avistamientos que se han producido. Vamos a... Pues sí, nos han llamado desde Isla Cristina, nos llamaba Francisco, contándonos que a las 10:45 más o menos han visto una esfera blanca. Primero iba de sureste a suroeste y 5 minutos después de sur a norte. Después ha hecho un cambio de trayectoria y se veía con bastante claridad esta esfera blanca. Bueno, han descartado que fuera un avión por el parpadeo de las luces, no era en la parte baja del aparato ni del objeto. Y esto es lo que nos comentaba Francisco desde Huelva, Isla Cristina. A las 10 más o menos nos comentan que en Retamar, en Almería, han visto un objeto redondo con muchas luces anaranjadas, liso, con una especie de cuadrado en lo alto, es lo que han podido apreciar, y además ha seguido a un coche desde Retamar, desde el pueblo de Retamar en Almería, hasta Alquián, a 10 kilómetros de Almería, y allí lleva, en este pueblo, en Alquián, parado más de hora y media. Después en Valencia, en la Marchuquera Alta, cerca de Gandía, han visto un flash luminoso, muy luminoso, con mucha potencia, y como están equipados con linternas y con toda clase de aparatos, le han dirigido linternazos, digamos, y les ha respondido con varias ráfagas. Han cifrado su posición en 200 grados suroeste, 330 noroeste, paralelo a la Osa Mayor. No está nada mal, Fernando. ¿Cuántos de los avistamientos se tienen que descartar automáticamente? ¿Qué nos dice la casuística? ¿Qué nos dice la ciencia en ese sentido? Hombre, no conozco una estadística a ese nivel, ni creo que la haya, a no ser que esté realizada, bueno, pues manejando una información muy veraz, cosa que no sucede siempre. Si la interpretación es desde un punto de vista oficial, pues el 99% serán desechables y solamente habrá un 1%, siendo generosos, que se deban aceptar. Pero por lo que llevamos escuchado hasta este momento, difícilmente alguno de estos casos encaja con el avistamiento, con la confusión con un avión comercial o de otro tipo, o con un globo. Bueno, no, que yo sepa, no se comportan los objetos convencionales de esta forma. Lo que parece sorprendente, yo me quejaba al principio de que lleváramos unos minutos sin que hubiera aparecido ningún ovni, y es que estaban ya apareciendo desde antes de comenzar el programa, lo cual ya me parece un prólogo más que interesante. Bueno, no estamos hablando de lucecitas, las referencias que están haciendo son de grupos de luces que pasan dos, tres, están hablando de objetos esféricos de color, están hablando de cosas que difícilmente pueden tener otra interpretación así. A primera vista diferente a la de los ovnis. Parece que es una noche más que prometedora. A mí, perdona, Juan Antonio, es además ciertamente curioso, ahora que hablábamos antes de los lugares, que precisamente ya los lugares de donde ha habido comunicaciones son precisamente zonas ufológicamente muy activas. La zona de Isla Cristina, toda la costa onubense, la costa de la Luz, es una zona de muchísimos avistamientos ovnis. Uh-huh. La zona de Galicia, de 2 o 3 años a esta parte, es quizá el epicentro de las más importantes observaciones ovni de España. Y a mí especialmente curioso e interesante me ha parecido el testimonio, creo que de Retamar y de Alquián, en Almería, creo recordar, sobre todo ese detalle de la persecución a un coche. Sería muy interesante saber más detalles de este suceso. Pero que porque luego lleva una hora y media. Lleva una hora y media, según he entendido, en Alquián. No quiero ni siquiera pensar, Enrique, que empiecen a posicionarse luces en toda la geografía española ahora mismo. Estamos hablando de señales con linternas y que ese objeto, sea lo que sea, responda con unas ráfagas. Esperemos que nos den en otra comunicación detalles más precisos. A mí me parece que esta es la noche de Jorge Lucas, ¿no?, o de Spielberg, ¿no? Pues sí, yo creo de todas formas que, como decía Juanjo anteriormente, esto estoy seguro que ocurre todas las noches. Lo que ocurre es que esta noche en concreto hemos decidido salir a cazarlos a observarlos. Pero yo creo que esto ocurre todas las noches. Bueno, sí. Lo único, les hemos dado la magnífica oportunidad y yo creo... Aun por muy escéptico que yo sea el hecho de que porque nosotros les llamemos vayan a venir, pero yo me pongo en plan positivo y de verdad les pido que se manifiesten, porque bueno, ya está bien de historias que están circulando en torno al tema, porque por un lado entre gente que cuenta historias muy enloquecidas en torno a este tema, por otro lado entre las explicaciones oficiales que nos están dando últimamente los gobiernos, el tema cada vez se está volviendo más desequilibrado. Yo creo que esta es la gran oportunidad que tienen de que, si realmente no quieren seguirnos tomando el pelo y jugar a la confusión, no solamente por favor aparezcan en estos lugares, sino en los lugares donde hay grandes grupos de amigos del programa Turno de Noche observando el cielo. Vamos a comentar más acerca del avistamiento de la Marchuquera. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Sí, Juan Carlos Tarrazona. Juan Carlos, ¿qué has visto, Juan Carlos? Vamos a ver, mira, eran las 23:35, ¿sí? Entonces, en un momento determinado, mirando al cielo, he visto, o sea, de reojo, un flash muy potente. ¿Mm? O sea, pero creía que era una ráfaga que me había venido de algún sitio y que con el cristal de las gafas pues me había deslumbrado. Uh-huh. O sea, continúo mirando hacia la zona y resulta que veo otra vez el mismo flash. Entonces, con la linterna le hago en dirección suya 3 ráfagas y me contesta con 2 ráfagas inmediatamente. Dejo que pase un poco de tiempo por si acaso había sido algo anecdótico. Vuelvo a hacer 3 ráfagas más, me vuelve a contestar con 2 ráfagas más y en ciertos momentos resulta que el punto de flash se desplazaba, pero por el movimiento que creo que llevaba debía estar en una zona determinada, pero de golpe de repente lo veía en otra. Uh-huh. Y posteriormente igual lo veía delante que lo veía detrás. Bueno, pues muy interesante, tenemos estos datos, vamos acumulando. Manuel Caballa, ¿le quieres preguntar algo a nuestro amigo de Marchuquera? No, yo sí quisiera decir, no preguntar sino decirle a todos que intentemos mantener la calma, porque con esta masificación, con estas expectativas, pues es muy fácil ver cosas en los cielos que siempre han estado ahí, no solo ovnis, y de las que no nos percatamos normalmente porque no miramos al cielo, ¿no? O sea, que damos la oportunidad a lo que sea, pero que mantengamos la calma, que no nos pongamos nerviosos, que no cantemos victoria demasiado pronto y que nos relajemos, que tenemos mucha noche por delante. Hay una recomendación muy importante que hacer, y es que todos aquellos grupos que tengan alguna observación rara, es importante que mañana, por ejemplo, o pasado, acudan durante el día y durante la noche al lugar, porque normalmente los fenómenos que tienen explicación se suelen repetir en el mismo lugar, porque suelen tener un origen natural o un origen artificial, aunque perfectamente terrestre, y es importante que luego durante, al cabo de, cuando se haga de día o la noche siguiente, se vuelva al lugar a ver si aquello se sigue manifestando y puede tener una explicación que igual en mitad de la noche, porque durante la noche todos los gatos son pardos, pues parece no tenerla. Atención, porque tenemos otro avistamiento en Ibiza. Buenas noches. Oiga. Atención, sí. ¿Con quién habló? Sí. Sí. Vamos a ver. Sí, de Ibiza. Sí, baje un poquito el volumen de la radio porque si no, no vamos a... Sí. Federico, ¿verdad? Sí. Cuéntenos, ¿qué ha visto? Mira, que estamos aquí en Calador, el grupo este, el 136. Sí, el grupo 136. Y estamos aquí 7 amigos y no vino, no se hace más con nosotros. Uh-huh. Y lo que acabamos de ver es una forma ovalada... ¿Sí? Con unas luces estrellantes. Ajá. Y una calle circular. Lo que pasa es que está escondido detrás de Esvedra, que es un peñón que hay aquí enfrente de Calador. ¿Mm? O sea, una forma ovalada con luces, sí, sí, destellantes. Sí. ¿En qué zona de la isla? ¿Perdón? ¿En qué zona de la isla? La isla es Evija, pero es frente a un peñón, Esvedrá. ¿El peñón de Esvedrá? Bueno, creo sí, que tenemos ciertos problemas con... Hay que comentar que, sí. Juan Antonio, que el peñón de Esvedrá es uno de los lugares con más tradición de fenómenos extraños y de observaciones cercano a la isla Ibiza, está frente a una de las costas y desde muy antiguo ahí se han venido observando todo tipo de cosas extrañas. Así que el punto de observación también es importante y es un punto caliente, como han apuntado antes Manuel Carballal y Bruno Cardiñosa. Vamos a ver, porque conectamos con nuestra unidad móvil en Vigo, se han visto cosas. Maite Gallego, buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Desde el Monte del Castro, ¿qué podemos contar? Pues hemos visto concretamente dos luces mirando hacia las Islas Cíes y una de ellas la seguimos viendo. Puede ser un avión, no lo sabemos, pero la luz es mucho más fuerte. La primera que hemos divisado hacía un recorrido en Eses, ha desaparecido, ha vuelto a aparecer y ha vuelto a desaparecer. Recorrido en Eses, a la altura de las Islas Cíes. Sí, y la que ha desaparecido eres tú. La han aducido. Bueno, pero tenemos ahí recorrido en ese, Manuel Carballal, tu tierra. Pues sí, ya veo, está calentita Galicia, ¿eh? ¿Qué te sugiere eso, recorrido en ese? Es una luz muy destellante. Ahí yo, concretamente en ese monte y en dirección a las Cíes, se han recogido muchísimos casos. Es cierto que coinciden varias aerovías de tráfico aéreo, no necesariamente español, sino aerovías internacionales que pasan por encima de esa zona. Yo voy a estar toda la noche así de pesado intentando que la gente se calme y que no voy a hacer ese papel de abogado del diablo. Lo que habría que ver es si esa luz más llamativa, si podían a través de prismáticos o de catalejos ver alguna luz de posición verde o roja en torno a esa luz central. Y bueno, y seguir observándola por si acaso, por supuesto. Maite. Eso siempre, pero hay que tener en cuenta, Manuel, que no hay aviones de los convencionales que hagan recorridos en ese. En ese, a no ser que esté borracho el piloto, eso también se va a hay que contar con ello. Maite, ¿puedes mirar con prismáticos esa luz? Sí, Juan Antonio, no es necesario mirar con prismáticos porque se ve muy fuerte y sí, realiza un recorrido, una trayectoria hacia la derecha y es una luz verde intermitente. ¿Una luz verde intermitente? Sí, lo podemos ver todos perfectamente, no es... Un color raro, es un claro verde. Verde claro, y la trayectoria sí. sigue haciendo S's. No, ese objeto sigue su trayectoria normal, se le ve con la misma fuerza, es constante. El que te he comentado antes, que ha sido el primero que hemos visto y ha sido más extraño porque sí ha realizado un recorrido haciendo S's, ha desaparecido y ha vuelto a aparecer, pero apenas se podía divisar. A la altura de las Islas Cíes. Sí. ¿Escuchamos a la gente por ahí? Sí, ahora mismo se encuentra bajando. El punto que te decía que destellaba verde, se encuentra bajando ahora mismo. ¿Está bajando? Sí, se le ve realizar una trayectoria hacia abajo. Muy bien, pues seguimos en permanente comunicación con vosotras, a ver qué nos contáis. Gracias, vale, Maite. Buenas noches. Hasta luego. Conectamos con el Cairo, el cielo del Cairo también tiene que contarnos cosas. Sonia Gómez, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo está el cielo en el Cairo? Pues el cielo está bastante despejado, únicamente pues las estrellas normales, titileantes. No me mantengo, todavía no he visto ninguna luz extraña, ninguna luz que pudiera parecer un ovni, aunque sí me mantengo a la espera de encontrar algún objeto extraño o incluso meteoritos. Porque según los estudios de un grupo de científicos norteamericanos, belgas e ingleses, que basan el origen de las pirámides en meteoritos que cayeron sobre la Tierra hace millones de años. Según sus teorías, estos meteoritos de forma cónica podrían ser la raíz del misterio de las pirámides de la meseta de Giza, a pocos kilómetros de la ciudad del Cairo. Unos meteoritos que al estrellarse contra el suelo quedaban hechos pedazos en forma triangular y que los hombres de los primeros tiempos asociaban con los dioses de la tormenta. Consideraban las piedras caídas llegadas del más allá como la representación material del dios cielo y las estrellas y que dio origen a la formación de ideas y cultos religiosos. Para dar mayor veracidad a sus estudios, al estudio de estos investigadores, mantienen que una extraña piedra piramidal se encontraba en el santuario llamado el Templo de Fénix, a unos 24 kilómetros al este de Giza, en la ciudad sagrada de Heliópolis o Ciudad del Sol, una necrópolis. Esta misteriosa piedra que ha desaparecido, o como estos científicos definen en otras palabras, se encuentra perdida, era el obelisco de Benben, y basa la verdadera existencia de la piedra Benben por los textos del faraón Sesostris I, que reinó alrededor del 1900 antes de Cristo. Es extraordinario el dato que estás proporcionando, la nueva hipótesis que se vierte a partir de ahora. Y bueno, volvemos a entrar en aquella eterna polémica entre arqueólogos norteamericanos y egipcios, ¿no, Sonia? Efectivamente, estas nuevas revelaciones están trayendo de cabeza a las autoridades egipcias del Consejo Superior de Antigüedades, porque están echando por tierra las investigaciones de historiadores y egiptólogos y las teorías que demuestran que a través de excavaciones, textos jeroglíficos, documentos e inscripciones, realmente hubo la existencia de la civilización faraónica. Bueno, pues seguimos pendientes del cielo allá en Egipto. Un abrazo muy fuerte, Sonia. Gracias por el trabajo. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Bueno, al parecer, Fernando, los antiguos egipcios vieron también sus particulares ovnis, ¿no? Hombre, que recogido en las crónicas está. Lo que pasa es que, bueno, fueron testigos del fenómeno, al parecer, por lo que se recogió en, me parece, fue Tutmosis IV, uno de ellos. El propio Akenatón también escribió una especie de oda o de memoria de un encuentro con un escudo centellante que palpitaba depositado sobre una piedra. Hay referencias que parecen, como las hay en todo el mundo antiguo, que parecen señalar la presencia de objetos no identificados en el cielo de entonces, bueno, hasta el punto de que se acuñó un término que era el de eclipse y ardentes, el de escudos ardientes, porque eran bastante más frecuentes de lo que muchos piensan. Pero bueno, eso lo que indica simplemente es que el hombre antiguo también era testigo, como lo somos ahora, de la existencia de la presencia en el cielo de objetos no identificados, pero de ahí a hablar esas cosas que nos comunicaban desde el Cairo, no sé, habría que leer el trabajo de esos investigadores, me parece rarísimo. ¿Cómo están los yanquis, Enrique? ¿Cómo están los yanquis? Pues supongo que los yanquis en este momento deben estar muy activos. Hay que decir que no sé si vamos a lograr conectar con él, que tenemos al corresponsal de Año Cero en México, lo tenemos desplazado en Roswell, donde hay una concentración. Se calculaba que iba a haber unas 100.000 personas en una gran fiesta, bueno, hay todo tipo de gente allí, conmemorando ese estrellamiento de un ovni en Roswell. Ayer hizo exactamente 50 años que se divulgó esa noticia, que se divulgó en la prensa, que la prensa de tal día como hoy publicó claramente las declaraciones, las primeras declaraciones, no oficiales, pero las que aparecían gente de la Fuerza Aérea diciendo que habían capturado un disco volante. Así que este día que acabamos de pasar, el sábado, es un día histórico por eso, porque por primera vez aparecía una noticia de que se había capturado un ovni. Por lo demás, sabemos que hay gente participando en el momento en que allí anochezca en muy diferentes partes de Estados Unidos, tanto las que tú has dicho como otras muchas. Como no hemos podido mencionar la multitud de grupos que hay a lo largo de toda España, solamente en la Sierra Norte de Madrid, yo tengo localizados unos 12 grupos minoritarios, pero de gente que está observando el cielo. Así que yo pienso que en cualquier caso, ya con lo que tenemos hasta este momento, no es para estar defraudado. La gran noche de todos, estamos recibiendo cantidad de noticias a través de nuestra central, estamos recibiendo esos avistamientos que están produciendo en toda la geografía española, estamos disfrutando de lo lindo con los mejores especialistas, con la mejor disposición en Onda Cero Radio. Después de unos mensajes publicitarios, entramos en una nueva rueda de corresponsales y queremos averiguar más cosas sobre lo que se ha visto sobre las Islas Cíes. Aquí estamos hasta las 5 de la madrugada, 4 en Canarias, en la gran noche de los cazadores de ovnis.